Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día martes, 11 de noviembre, 11 del 11. Las temperaturas para este día martes, mínima de 18 grados, atención, máxima de 36, se espera que pueda llegar a 40 grados el día de hoy, así que a cuidarse porque va a haber mucho calor. Para el miércoles, mínima de 18, mínima de 18, máxima de 26. El jueves, mínima de 17, máxima de 29. El viernes, mínima de 18, máxima de 28. El sábado, mínima de 17, máxima de 32. Y el domingo, mínima de 17 grados, máxima de 27. El resto de los días vamos a esperar lluvias para el próximo miércoles. Atención que hay probabilidades de lluvia para la mañana y tarde del día miércoles, y también el jueves durante la tarde muy probable que haya lluvias, así que atención, las lluvias también se reiteran en otras partes del país, el caso de Río Negro y también en La Pampa. Las temperaturas estarán más o menos inestables durante estos días en todo el país. Comenzamos con el resumen de noticias, Noti 645. Esto es lo que usted tiene que saber para este día martes, 11 de noviembre. La vicegobernadora Teresita Madera se refiere a la exposición Legis Arte como cierre del año, que se realiza como una exposición en los halls y pasillos de la legislatura provincial. Escuchamos la palabra de la vicegobernadora. La semana, especialmente las que teníamos sesiones, pudieran mostrar lo que hacían. Bueno, queríamos nosotros darle como un cierre y permitir que de manera conjunta todos pudieran participar, pudieran estar y volver a mostrar todo lo que habían realizado, ¿no? Lo que les apasiona, lo que les gusta, y así surgió Legis Arte, que perdón, que es difícil, pero bueno, que nos permite con este pequeño programa durante toda una semana que estos artistas puedan estar presentes aquí en nuestra casa. Ahora esto va a tener una expansión en cuanto a los demás artistas de la provincia y principalmente al interior. Bueno, esto está mixturado de federal, son artistas tanto de capital como artistas del interior, porque durante todo el año pasaron artistas de toda la provincia. Así que hay de todos lados. ¿Es posible poner alguno de estos artistas en la próxima chaya, vicegobernador? No me lo imagino ahora ya, pero me parece que está buena la idea. Habría que pensarlo por ahí con algún paseo cultural dentro del predio. Pero bueno, está buena la idea para tenerlo en cuenta. Vicegobernadora, a nosotros nos gusta crear mucho. Acá con Cristian soñamos todo el tiempo. La legislatura este año ha sido con mucho movimiento, no solamente en el tratamiento de las leyes, sino también con la participación. Y además tenemos el Parlamento de las Artes también, que está vinculado a esto, ¿no? Que las distintas expresiones tengan espacio para poder decir lo que sienten. Vicegobernadora, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, contarle con respecto a esta publicación y estas aspiraciones que se tienen en cuanto a lo que tiene que ver el 2027, que nos puede comentar al respecto, teniendo en cuenta que ha dialogado con mi colega. Bueno, sí, la verdad que ya pasó con un tema la semana pasada, ya estamos con la cabeza en esto, en el trabajo de todos los días. Fue una pregunta que me hizo un compañero de ustedes y yo di la respuesta que ya le he dado, nada más que bueno, en ese día de manera particular tomó por ahí otra trascendencia, así que no mucho para aportar de eso. La voluntad está, la decisión está, hay que construir el camino y nada, dirimir dentro de nuestro partido cuáles van a ser las metodologías para poder llegar a las candidaturas y ofrecerle a la gente la mejor propuesta. Pero falta todavía, fue una expresión, como te digo, que lo dije en su momento, que obviamente la mantengo, no me corro de lo que digo, siempre que hablo con sinceridad y respondo con sinceridad. Vicegobernadora, ¿cómo se viene el cierre de año, teniendo la asunción también de los nuevos diputados? ¿Cómo se prepara la Cámara? Bueno, ya es dentro de dos semanas, el 24, tenemos la asunción de los nuevos integrantes de esta Cámara. El día 24, que es un día feriado, no se puede mover porque así lo dice nuestra Constitución, así que lo hacemos ese mismo día. Estamos todavía definiendo el horario con mucha expectativa, con ganas de trabajar también con estos nuevos integrantes y esperando también que todos puedan comprender cuál ha sido la metodología y sobre todo las cosas, la línea que hemos tenido en estos dos años, que es de mucha apertura, de mucho trabajo, pero especialmente de legislar de cara a la gente. ¿Qué pudo hablar con el gobernador, vicegobernador, de los resultados de las elecciones? ¿Cómo se trabaja vos dentro de la legislación? Bueno, obviamente que hicimos los análisis, uno siempre hace las autocríticas y las sigue haciendo todo el tiempo, pero bueno, nosotros entendemos que hoy tenemos la responsabilidad de gobernar, de generar las respuestas necesarias para la comunidad en un contexto difícil, con un gobierno nacional difícil que tuvo en gran parte de las provincias. En el caso de La Rioja ganó la propuesta nuestra, es decir, ganó la idea de estar cerca de la gente, de un Estado que no solamente sea presente, sino también que pueda entender los contextos, las realidades y pueda ocuparse de eso. Pero bueno, hoy tenemos que seguir laburando, ya las elecciones pasaron, seguiremos en los espacios naturales y propios de nuestro partido evaluando, y eso también obviamente nos convoca a ser amplios, a tener una mirada de toda la provincia en estas discusiones políticas como lo estamos haciendo dentro del gobierno. Tiene con mucha expectativa, Ricardo es un gobernador de una gran amplitud, un tipo que analiza todo el tiempo la realidad y también con lo que por ahí hoy vemos en el contexto nacional, la necesidad de construir liderazgos en el peronismo a nivel nacional. Eso sí fue una de las cuestiones que la gente vio y a la hora de tomar decisiones vio que en el otro lado había liderazgo más fuerte, con obviamente que por ahí no el que nosotros consideramos más correcto en los tiempos democráticos, pero bueno, la gente decidió por eso y a nosotros nos toca construir un liderazgo en el peronismo a nivel nacional. Por su parte, el director de Extensión Cultural de la legislatura, Cristian Díaz Vidal, también se refiere a este tema de LegisArte. Bueno, muy importante y muy agradecidos a los propios, porque sabemos que no es fácil hoy sacar a los chicos de la escuela, hay unos ciertos protocolos que, bueno, con los que nosotros estamos de acuerdo. Entonces, ante la inmediatez de nuestra convocatoria, están acá y durante toda la semana van a venir. Y por supuesto que es importante porque hay una muestra que es extraordinaria, digna no tan solo de mostrar en las provincias, sino al país, y con artistas que también han trascendido las fronteras de nuestro país. Así que bueno, es la verdad una semana de encuentros, de cultura, de arte. Así que bueno, son todos bienvenidos. ¿Cómo continúa la semana? ¿Cuántas? Tenemos actividades toda la semana. Esta tarde hay una clase abierta de canto a cargo de la profesora Flor Castellanos. Mañana tenemos un desfile de moda de Maricela Andrada. El jueves tenemos una presentación del disco de Cuqui Castro. A la tarde hay una milonga abierta aquí en el patio de la legislatura con el ballet de tango de la función legislativa, la Universidad de la Tercera Edad y bailarines de toda la provincia que se van a acercar a participar, yo en vivo. Y el viernes terminamos con un gran fogón acá en el patio con artistas legislativos y artistas invitados también. ¿Cuántos expositores? Son 10 artistas plásticos y 4 fotógrafos, 4 en fotografía. ¿Está trabajando con las entidades también, las profesionales, clubes? La convocatoria, no, la convocatoria está abierta a toda la comunidad. Los colegios, bueno, obviamente te enviamos una invitación especial desde acá de la función legislativa y la convocatoria la hemos hecho a través de los medios a todos aquellos que quieren venir a participar. Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche para todo aquel que quiera hacer el recorrido. ¿Entonces tienen que inscribir o cómo tienen que hacer? Tienen que simplemente llegarse por la función legislativa y acá siempre va a haber alguien que va a poder acompañar a hacer el recorrido. La dirección de Extensión Cultural. El secretario general del gremio CELAR, Ignacio de la Colina, se refiere a un encuentro en Mar del Plata de educadores sindicalizados. Escuchamos su palabra. Nosotros, desde la CEA, de nuestra Confederación de Educadores Argentinos y del CELAR, estuvimos participando la semana pasada en una serie de jornadas, ¿no?, que fueron del 4 al 6 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, en la cual, bueno, hemos asistido con 5 compañeros de la CEA, de la Confederación de Educadores Argentinos, en la cual tuvimos 2 jornadas en donde se habló sobre los 20 años de No al ALCA, un hecho histórico dentro de lo que es Latinoamérica y en el marco de lo que es la IAL, la Internacional de Educación para la América Latina, en la cual, bueno, entre distintos sindicatos, tanto de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Costa Rica, se hizo un balance, ¿sí?, de lo que fue No al ALCA en esa oportunidad hace 20 años, cómo el movimiento social, la justicia social y sobre todo, digamos, la independencia latinoamericana se impuso para decir no, digamos, al imperialismo y sobre todo, digamos, se marcó un antes y un después, ¿no?, sobre la soberanía de todos los pueblos de América Latina. Luego tuvimos un encuentro el día 6 en el cual se realizó una formación sindical a nivel latinoamericano en el cual tuvimos la participación de referentes de Colombia, de Brasil y de Argentina, como es Hugo Yasky, como fue la compañera Fátima Alves de Brasil, y entre otros, en la cual se analizó lo que es el sindicalismo en la actualidad, cómo es la formación sindical en cada uno de los sindicatos de estos países que mencionamos anteriormente, y sobre todo se habló también sobre el rol que juega la OIT hoy en los derechos de las y los trabajadores de Latinoamérica. Bien, ¿es una participación especial? ¿Esto se hace todos los años, o Colina? Bueno, en este caso, desde la IAL se realizan distintos encuentros a nivel anual. En esta oportunidad justamente se conmemoraba los 20 años de No al Alca, ¿no? Pero la formación sindical se realiza todos los años. También se trabaja sobre la incorporación de la juventud en las organizaciones sindicales. También hay una red de mujeres dentro de la IAL que trata justamente la igualdad, ¿no?, de las mujeres en el ámbito laboral. Y también, se hace hincapié en lo que sería, los nuevos desafíos que tiene hoy el sindicalismo y la clase trabajadora en toda Latinoamérica. Corina, también el tema, ¿cómo está trabajando lo que es paritaria provincial? Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos dos encuentros de paritaria provincial, estuvieron asistiendo algunos compañeros acá del gremio, en el cual se está prácticamente terminando el documento que se va a enviar a la legislatura provincial sobre una nueva ley de junta de clasificación docente. En esta semana seguramente vamos a estar finiquitando ese documento, vamos a estar firmando los gremios para poder, elevar a la legislatura provincial este proyecto, el cual la idea fundamental es que haya una junta única de clasificación docente en todos los niveles del sistema educativo, inicial, primario, secundario y superior. Por otro lado, estamos tratando de que se incremente el número de miembros de la junta, pase de 16 a 22 o 24 miembros, eso estamos definiendo, para que no solamente estén representados todos los niveles del sistema educativo, sino también todas las modalidades que tiene hoy la educación en la ciudad. Secretario, estamos en el ciclo final del 2025. ¿Qué balance se hace y hasta cuándo hay fecha de culminación de clases? Bueno, nosotros tenemos un calendario escolar, el cual, todos sabemos, tiene una etapa, de dictado de clases, luego viene lo que sería, la parte, recuperatoria, integradora, ¿cierto? Y está la fecha donde van a asistir los docentes a la misma. Obviamente, esto va a estar supeditado al clima, por supuesto, acá en La Rioja, así que vamos a ir chequeando ese tema. Con respecto, a lo que sería, el panorama y el balance, nosotros en febrero empezábamos con una paritaria provincial en la cual se había fijado 3 paritarias salariales y 5 paritarias pedagógicas. Nosotros todavía nos está faltando una paritaria salarial, o sea que estamos esperando justamente la convocatoria ahora en el mes de noviembre de esta paritaria salarial docente, y también estamos esperando, como les decía recién, con respecto a este proyecto, ¿no?, de ley de junta, todavía nos estaría faltando trabajar sobre otros aspectos pedagógicos que tienen que ver, como por ejemplo, la entrega de las titulizaciones para nivel secundario, que ya están, ya hay un listado, ya están nombrados los docentes. Falta que se entregue a los compañeros docentes, ¿no?, en las escuelas, el acto administrativo. Ese también lo queremos plasmar antes que finalice el año. Y por otro lado también tener presente que hay otros temas para tocar, que es justamente, muchas veces lo que vienen de Nación. Recordemos de que hace una semana, 2 semanas atrás, se estuvo trabajando en Nación sobre, lo que se viene en educación. Lamentablemente, ¿sí?, en estas reuniones del Consejo Federal, los gremios no están siendo invitados, los gremios prácticamente son espectadores, y en este momento, estamos a la expectativa de lo que se está trabajando, ¿no?, que por lo general ya nos lo entregan ya todo elaborado, y sabemos que se está trabajando en una nueva secundaria, a nivel nacional estamos hablando, y la gran preocupación que tenemos los docentes es qué va a pasar con nuestros sistemas educativos, porque hay rumores de que en esta nueva reforma laboral puede haber cambios en ese aspecto. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Claudio Saúl, denunció a Gabriel Zaine ante el Ministerio Público Fiscal de La Rioja. Escuchamos su palabra. Bueno, mire, he sido quien ha tomado la decisión porque este señor acusa que el Tribunal Superior le ha pedido una suma determinada de dinero de $80,000 a efectos de que encuentre en el Tribunal Superior un fallo favorable. Me he sentido de alguna manera agraviado porque soy miembro del Tribunal Superior y en ningún momento de mi parte, y también entiendo a prima facie que ninguno de los más miembros ha hecho esta conducta, tiene esta conducta. Entonces, a efecto de dar transparencia y en donde de alguna manera, en forma indirecta, me siento involucrado, en el día de ayer, personalmente, me he presentado en la Fiscalía para que se lo llame a este señor y aporte los elementos de prueba, a ver, y que diga qué miembro del Tribunal Superior de Justicia ha hecho este pedido, que aporte los testigos, el hecho, determinando tiempo, lugar y modo, bueno, todo lo que sea necesario, porque entendemos, yo entiendo personalmente, y los restantes miembros también, que esto debe esclarecerse, no puede quedar tan livianamente una acusación de tal magnitud liberada a la interpretación de cualquiera, y eso a mí personalmente no me gusta, en donde uno tiene que hacerse respetar como autoridad y dilucidar una denuncia tan grave de carácter institucional, que se habla de una suma determinada y de los miembros nada más del Tribunal Superior de Justicia. Así como en algunas oportunidades se han hecho denuncias sobre magistrados, he ido yo y me he presentado, que investigue el fiscal, que se lo llame a la señora y que aporte los medios de prueba. Y bueno, se dilucidará y se investigará, y si hay un responsable, y bueno, habrá que seguirle el proceso que correspondiere en la parte penal y también en términos políticos. Así que yo he pedido que se lo cite a este señor. De todas maneras, ¿esto hay algún plazo para que eso tenga resolución de parte del fiscal? Mira, a mí me parece de una gravedad institucional enorme, la verdad, y uno... quisiera que el fiscal le dé el trámite que corresponde con la celeridad. El fiscal seguramente en este proceso que hoy actual tenemos del Código de Procedimiento Penal, seguramente se lo va a elevar al juez de turno para que de alguna manera también comience la investigación. Y el primer llamado es este señor que diga a ver qué y en qué momento, tiempo, lugar, modo, bueno, y todo el aporte de pruebas necesaria para el esclarecimiento. Es muy grave lo que dice. Y yo de alguna manera... he estado siendo de alguna manera paciente con algún otro tipo de declaraciones, pero ya tan frontal y tan específico, con sumas determinadas, a mí me parece y entendí que debía hacer la denuncia correspondiente, presentarme yo con mi firma y le pedí al fiscal que por favor investigue de manera urgente. Presentamos a la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Un fin de semana a puro deportes y para destacar el triunfo histórico del representante de Olta, Alto Valle, venció a Andino por 1-0 con gol de Rafael. Y bueno, marcó el 1-0 en los primeros minutos, Rafael Andrada, y aguantó todo Alto Valle en el segundo tiempo para quedarse después con el triunfo por el torneo regional. Puso la zona número 15 al rojo vivo, donde está Alto Valle primero, Andino también, ambos con 4 unidades y Joaquín Vitro González con 2 puntos. Así que Alto Valle de festejos, un resultado histórico que ganó aquí en Capital frente a Andino por 1-0 con gol de Rafael Andrada. Y estuvimos trabajando con Ismael, y donde después del partido Rafael Andrada decía lo siguiente. Sí, la verdad que nos preparamos estas 2 semanitas a full, sabíamos lo que veníamos a jugar y lo que se veníamos a jugar, ¿no? En el sentido de este rival que es tremendo como es Andino acá en su cancha. Nos tratamos de preparar porque el único resultado que teníamos nosotros era ganar, para poder seguir y pelear hasta el final. Bueno, Rafa, comentame cómo fue el gol. Sí, la verdad que hablamos toda la semana de la dificultad de ellos que venían teniendo en defensa. Siempre la pelota a la espalda de los defensores. Y justo me quedó ahí la peinó justo el central maestro, así que me quedó mano a mano con el arquero y bueno, se la toqué a un costadito ahí para cantar. Y esto merecido porque me preparé para esto y para mi vieja que está en el cielo, se lo dedico a ella, para mis ángeles. Bueno, dejando esta zona al Rojo Vivo porque bueno, definen en su cancha la última fecha y después, bueno, quedan libres. Sí, la verdad que sí, nos queda una batalla más con estos leones que tenemos en nuestra cancha, así que vamos a entrenar esta semanita y prepararnos para enfrentar a Joaquín allá en nuestra cancha. Sabían que esto, y bueno, vos quedan para la historia, porque bueno, ganarle al mejor de La Rioja, Alto Valle, queda en la historia. La verdad que sí, la verdad que queda en la historia, quedamos en la historia nosotros y es mi primer federal con 36 años, ya me puede ser mi último y primero federal y jugando en esta hermosa cancha, ¿no? ¿Siempre jugaste en Alto Valle o estuviste en algún club en la parte de los Llanos? No, estuve en otro club. Fue la primera vez que me convocó Alto Valle para jugar este federal y le doy gracias a los Villas que me dieron la oportunidad y confiaron en mí para estos partidos, ¿no? Coméntame, ¿en qué club te jugaste en la zona de los Llanos? En la zona de Llanos, varios provinciales con Joaquín, Belgrano, Ferro de Milagro. Así que tuve varios provinciales, pero federal es el primero. Se viene una final con Joaquín Víctor González. Es una final y vamos a tratar de dar lo mejor y ganar para tratar de esperar el resultado descansando, ¿no? ¿Qué le decís a toda la gente de Alto Valle, a toda la gente de Olta que no pudo llegar hoy, pero seguramente van a copar Chamical? Exactamente. Seguro nos han estado viendo por la transmisión y a toda la gente el triunfo para ellos, ¿no? Y muchas gracias por la confianza y a seguir esta semanita, a seguir entrenando para lo que viene. Otro de los partidos, Gabriel, el domingo por la noche, el triunfo de Defensor de la Boca frente a Rioja Juniors por 3-2, un golazo de Fabio Heredia sobre el final del partido, le dio el triunfo a Defensores de la Boca frente a Rioja Juniors, quedó líder el equipo del barrio Jardín Residencial de la zona número 16. El próximo partido será Rioja Juniors Chacarita de Aymogasta. Libre va a quedar el equipo de Defensores de la Boca. En cuanto al básquetbol, muchos partidos comienza esta semana. Partidos en Chilecito, en Chamical, aquí en Capital. Comienzan los cuartos de final de los playoffs del torneo prefederal de básquetbol. Y también Liga Argentina. No le fue bien a Mancay el domingo en Córdoba. Perdió frente a Bochas. Y en el debut, la Fusión Riojana perdió frente al equipo de Comunicaciones de Mercedes, provincia de Corrientes. Y las chicas también de la Fusión perdieron de local frente a Náutico de Rosario. Mucha la información en la semana, Gabriel. Le mando un abrazo, saludo para todos. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Gracias a Ezequiel Fuentes Auma, magíster, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada también, y por otro lado en el deporte, la voz de Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encuentran en la red YouTube, Spotify y archive.org. Nos encontramos el próximo miércoles con más información en este Noti 645. Muchísimas gracias a todos. Hasta entonces.